En el verano de 1982 fue mi última oportunidad para hacer colportaje. En aquella época fui a la ciudad de Denton, en la parte norte del estado de Texas, para colportar durante ese verano. Y sabiendo lo difícil que era colportar yo solo en una ciudad extraña que no conocía, le pedí a la agencia de publicaciones que me enviara una persona que me acompañara y juntos podíamos colportar y pues dos personas trabajando juntas en medio del desánimo se animan unos a otros y hacen un mejor trabajo. Lo que yo no sabía es que me iban a enviar a una persona que estaba demasiado verde y que en vez de animarme se me desanimaba. Esa persona continuamente se quejaba de que la gente no compraba nada, de que era tan difícil, y yo poco a poco fui sintiendo, pensando que, ay, qué problema que me mandaron a esta persona, mejor hubiera estado trabajando yo solo que mal acompañado. Y cuando pienso en esa historia, o cuando leo la historia de Job y sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, me acuerdo de mi experiencia porque pienso que Job le hubiera ido mucho mejor si esos tres señores no se hubieran acercado a consolarlo, entre comillas. Hoy vamos a estudiar cómo estuvo esa visita y cómo le habló Elifaz a Job. Y esperamos que el estudio de hoy sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras? Rafael, me da tristeza que te fue esa angustia con ese compañero en el colportaje. Bueno, pero una de las cosas que no mencioné, Johnny, es que Dios me dio una gran bendición ese verano. Ajá, ¿la Rebeca o la beca? No tenemos tiempo para contarla aquí, pero en una ocasión, cuando yo estaba trabajando solo, Dios me recordó un sueño que yo había tenido y fui a cumplir con el sueño y me saqué la lotería, en un sentido, vendí bastantes libros, sí. Pero no la lotería de No, la sal. bueno, es un decir, logré vender bastantes libros, sí. Oremos entonces. Okay. Amante Señor, gracias porque nosotros nos sacamos la lotería al estudiar tu palabra, Amén. al tener la bendición del estudio diario. Ayúdanos a comprender esta riqueza que tú nos das y que podamos estudiarla, incluyendo el libro de Job, en detalle, para que sea bendición para nosotros y para otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Vamos a comenzar el estudio de hoy leyendo acerca de la visita de los amigos de Job. Dice la Escritura, versículo 11: Tres amigos de Job, Elifaz, el Temanita, Bildad, el Suita, y Zofar, el Naamatita. Naamatita. Al enterarse de todo este mal que le había sobrevenido, llegaron cada uno de su tierra, habiendo acordado venir juntos a condolerse con él y a consolarlo. Estos, alzando los ojos desde lejos, no lo reconocieron. Entonces lloraron a gritos y rasgó cada cual su manto. Y esparcieron polvo los tres sobre sus cabezas hacia el cielo. Así permanecieron sentados con él en la tierra durante 7 días y 7 noches. Y ninguno le decía una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Johnny, esto es un relato fascinante. Bien dramático. Sí. Novelesco, novelesco. Exacto. Pero me encanta leerlo. Número uno, porque tres amigos de diferentes zonas que conocían a este gran hombre. Job era un hombre conocido por su éxito, sus riquezas y sus Y sus testimonios. obras. Y sus testimonios. Y entonces ellos vienen de lejos. Me gusta eso de esos amigos. Luego, esta representación de ponerse cenizas y todo eso. Y luego Rasgarse los vestidos y ¿sí? gritar. ¿Sí? Y sentarse con él 7 días Sí. sin decir nada. No sé cuánta exageración hay ahí, pero explíquenos qué significa eso. Bueno, Rafael, hemos de entender que primero yo no pienso que haya exageración. Yo pienso que es una descripción gráfica de la coreografía de lo que había ocurrido. Porque en el antiguo cercano oriente, la manifestación de dolor se hacía física. Y si usted sentía que el alma se le rompía, pues usted se rompía la ropa. Y esto en realidad era algo grande, Rafael, porque no había un Walmart para o una tienda barata que pudiese comprar ropa. La ropa era un asunto de... cada persona tenía una o dos mudas de ropa en toda su vida. Es decir, a un momento específico durante toda la vida, por supuesto, la reemplazaban cuando eran necesarios. Pero era muy difícil. La ropa no era fácil conseguirla. De modo que romperse la ropa, Rafael, es una muestra del amor que ellos tienen por su amigo. Obviamente, el hecho de que vengan tres y que vengan de lugares lejanos indica la estatura, como tú dijiste, de Job. Y yo entiendo que al tirarse el polvo y al rasgarse los vestidos y al gritar y al quedarse callados durante 7 días, ellos aman a Job con pasión. Estos no son amigos cualquiera. Pero ese tema, resulta un poco curioso quedarse ahí callados delante de Job. Bueno, si utilizáramos los lentes de hoy, diríamos que ellos estaban practicando el ministerio de presencia. Obviamente, los capellanes en el contexto médico practican el ministerio de presencia. Ninguno de ellos me parece, o de ellas, me parece que se quedan 7 días y 7 noches. Tienen que visitar muchos pacientes en el hospital o en la iglesia, cualquiera que sea que practique el ministerio de presencia. Pero este es un ministerio de presencia en esteroides. Sí, sí. Quedarse 7 días y 7 noches. Pero tiene valor eso de estar allí callados. Inmenso valor. Mucho más valor que lo que dijeron después. Ok, y entonces eso es lo que vamos a analizar ahora. Lo interesante aquí también es resaltar que su presencia con ellos es una muestra de solidaridad, es un esfuerzo de dar apoyo, y eso tiene que haber valido para ellos. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, aproximadamente 17 años, 16 años de edad, amanecí un día extremadamente enfermo. Me sentía horrible, con fiebre, con malestar. No podía levantarme de la cama porque me sentía tan mal. Se enteró un amigo mío que era floristero y me ha traído flores. Imagínate, Johnny, dos varones adolescentes trayéndose flores. Eso posiblemente nunca se ha visto en la historia del mundo, pero me acuerdo la alegría que me dieron esas flores, el gesto de amistad. Y precisamente ese es un tema que nosotros como cristianos necesitamos entender bien. Y vamos a escoger un pasaje que es un pasaje de aquellos emblemáticos, simbólicos del cristianismo. Ustedes todos conocen Filipenses capítulo 4, 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la gran mayoría de nosotros desconocemos lo que dice el versículo 14, que es importante en este contexto. Así que vamos a leer en ese pasaje. Filipenses 4, versículo 10 dice, Pablo está diciendo a esa iglesia de Filipenses: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñando así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Johnny, qué versículo tan valioso. Muy valioso. Que nosotros descuidamos. Nadie habla acerca de este versículo, pero este versículo es de gran importancia. Pablo comienza el versículo con el sin embargo. A pesar de que yo todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza. Y eso viene de un hombre que tenía una fortaleza extraordinaria, un hombre que sufrió golpizas, apedreamientos, encarcelamientos, naufragios, una gran cantidad de persecuciones. Picaduras de serpiente. Todo eso. Él era un hombre que nada lo detenía. Ciertamente, si alguien podía decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ese era Pablo. Pero él reconoce. Él reconoce la necesidad del apoyo humano. Y así tú y yo debemos mostrar el amor de Cristo y el amor unos por otros, visitando a aquellos que están en necesidad, aunque no tengamos palabras que compartir. La presencia nuestra, ministerio de presencia, trae a Dios a la presencia del vecino, del hermano, del que está sufriendo. Tú y yo somos templo de Dios, somos los embajadores de Cristo, y al visitar al enfermo y al necesitado, estamos trayendo a Cristo. Johnny, excelente punto. Ahora llegamos a una situación, sin embargo. Nuestra oportunidad de ministrar y levantar los brazos caídos, traer refrigerio a las almas que están en sufrimiento. Pero entonces nosotros pensamos que a veces nosotros necesitamos con nuestra boca resolver lo que nadie puede resolver. Ah, sí, sí. ¿Cuál es el problema? Yo te lo resuelvo. ¿Qué es esto que hay que hacer? Tú hiciste esto, hiciste aquello, no dejaste de hacer lo otro. Sí. Y vamos a ver eso en la voz de Elifaz. Vayamos a Job capítulo 4, versículos 3 al 5. Elifaz le dijo a Job: tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos debilitadas. Con tus palabras sostenías al que tropezaba y afirmabas las rodillas que decaían. Mas ahora te desalientas al venir el mal sobre ti, al alcanzarte te conturbas. O sea que, oye, entonces uno no se puede desanimar. Imagínate. Uno no se puede, está haciendo uno mal cuando uno se siente desanimado y se siente triste. Qué latigazo le dieron a Job. Sí. Dios permita que tú y yo, Rafael, no digamos eso al ministrar. Esto no se, jamás se debe hablar estas palabras. Como si fuera pecado. Como si fuera pecado. Porque yo lo que pienso, Johnny, es que aquí hay una reacción biológica ante el sufrimiento. O sea, nosotros no podemos evitar entristecernos, por ejemplo, por la muerte de un ser querido. Nosotros no podemos evitar tener miedo ante un potencial evento problemático para nosotros. Nosotros no podemos evitar sentirnos desesperados cuando estamos frustrados y no hallamos la solución a nuestro problema. Pero venir a decir, ahora te conturbas cuando te toca a ti. Por favor, este señor tenía buenas intenciones, pero como que... Muy malos métodos. No había aprendido lo básico de tratar con seres humanos. No tomó clases de capellanía. Sí, bueno, lo podemos decir así, ¿verdad? Pero yo pienso que el mismo peligro lo tenemos todos nosotros. Oh, sí, claro que sí. ¿Sí? Aún el capellán. Sí, lo tenemos todos nosotros. Vamos a leer más versículos del 6 al 9. Sigue diciendo Elifaz: no has puesto tu confianza en temer a Dios. No has puesto tu esperanza en la integridad de tus caminos. Piensa ahora, ¿qué inocente se pierde? ¿De dónde los rectos son destruidos? Yo he visto cosechar iniquidad a quienes siembran injuria, e iniquidad cultivan. Perecen por el aliento de Dios, por el soplo de su ira, son consumidos. Okay, Johnny, yo creo que aquí hay que hacer una advertencia, y es lo siguiente: aunque estas palabras se encuentran registradas en la Escritura, esto no quiere decir que esto es teología correcta. Aquí estamos leyendo las palabras de un ser humano que está mezclando en algunos puntos entendimientos de Dios que son correctos, pero en otros lugares está mezclando sus opiniones y en otros, francamente, está diciendo una cantidad de cosas monstruosas. Sin embargo, Rafael, este no es el único lugar donde estas ideas aparecen en la Escritura. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo habla de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muy importante punto, sí. Asumiendo que todas las cosas que suceden son basadas en una acción y reacción del ser humano. sin tener en cuenta el conflicto de los siglos. El factor del conflicto de los siglos saca la responsabilidad del ser humano de ser causante de lo que recibe como pecado. Estoy de acuerdo contigo, pero entonces precisamente la advertencia que yo estoy haciendo es que cuando nosotros leemos cosas así de Elifaz, que él está conectando A con B y pensando que hay una relación directa. Causa y efecto. Sí, correcto, de que si te pasa algo es porque Dios te está castigando porque tú has cometido un pecado. Por lo tanto, si estás bien, es que Dios te está bendiciendo y los ricos son los que están con Dios. Correcto. Y entonces, a eso es lo que yo digo, la advertencia de que cuando leemos las palabras de Elifaz, de Bildad y de Zoar, no necesariamente estamos leyendo una teología autorizada, estamos leyendo sus opiniones. Así como escuchamos opiniones en la calle o opiniones en el trabajo. Y cuando es de Malaquías o de Pablo, que si trajeres los diezmos al alfolí, habrá alimento en tu casa hasta que sobreabunde. Ok, entonces bueno, yo voy a hacer la diferencia. Muy buena pregunta, Johnny. Demasiado limitado el tiempo para entrar en eso. Es más fácil desestimar a estos tres que explicar todo aquello. Pero obviamente es más fácil, ¿verdad? Pero lo que yo sí voy a decir es que Elifaz no era uno de esos santos hombres de Dios que hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Este señor estaba ofreciendo sus opiniones donde él no estaba autorizado de hablar de parte de Dios. No estará siendo muy severo con él. ¿Acaso Job no creía lo mismo? Y no se reflejan las palabras de Job, la misma idea. Bueno, mira, aunque él estuviera repitiendo las creencias de Job, es de muy mal gusto. Es la teología del grupo, es la teología de su tiempo. Es de muy mal gusto, de muy poco tacto, venir a decirle, mira, esto te está pasando porque tú te has portado mal y no lo quieres admitir, admítelo. Pero es una señal de amistad, es una señal de mucha honestidad. Johnny, yo no quiero honestidades de ese tipo. Yo prefiero tacto y cortesía y ser comedidos en los comentarios. Ministerio de presencia, okay. Estar allí, okay. Dar la mano, traer flores, mostrar amor. Bueno, esa ilustración que di de las flores se puede traducir también en que si nosotros vamos a hacer el ministerio de presencia, tal vez nos sentimos tentados a que tenemos que explicar y tenemos que justificar a Dios y defender a Dios y de sugerir y tratar de explicar eso malo que está sucediendo. A veces es mejor que nos quedemos callados porque el mal no siempre tiene explicación. Por ejemplo, Rafael, barbaridades que se han dicho. Después vas a entender por qué se tenía que morir tu hijo. O tu padre murió porque el Señor lo necesitaba y se lo llevó. O no llores porque tú eres una persona de fe. Como le dijeron a Job, no te preocupes que Dios te está preparando para el reino de los cielos. Es mejor callado. Sí, entonces yo pienso que es mejor, Johnny, que una persona venga a hacer el ministerio de presencia, vaya a buscar al colegio a los niños, vaya a traer el mercado, les traiga comida, lave los platos, haga algo práctico que ayude a esa gente en vez de abrir la boca y convertirse en Elifaz para como lo fue para Job. Pero vamos a leer otro pasaje porque no se queda aquí Elifaz. Leamos en el versículo 16 al 21. Delante de mis ojos se detuvo un fantasma cuyo rostro no reconocí, y lo oí decir muy quedo: ¿será mortal el mortal más justo que Dios? ¿Será el hombre más puro que el que lo hizo? Si ni siquiera en sus siervos confía, y aún en sus ángeles descubre el error, mucho menos en aquellos que habitan en casas de barro, cimentadas en el polvo, que serán aplastadas como la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare de ellos. Su belleza se pierde con ellos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Mira, Johnny, yo leo esto y la verdad es que ni me importa entender qué es lo que estaba queriendo decir. ¿Okay? Pero no Honestamente, seas tan severo con yo no, ellos. no, bueno, porque es que este hombre viene y agarra, es como igualito, para mí es como que levantó un palo y se empezó a pegarle golpes a Job, como que Pero si él necesitara. así hacemos la mayoría de nosotros. Bueno, Queremos irle a explicar lo que sucede y qué es ese es lo mi que punto, ¿sí? pasa. ¿Sí? Y lo que debemos es estar presentes mostrando amor, dando Sí. amor, no Porque tratando de solucionar y de explicar. mira lo que dice Elifaz. Elifaz dice, ¿será el mortal más puro que Dios? Obviamente que no. Pero ¿y eso a qué viene? O sea, ¿qué contribuye eso a la situación que está pasando Job? Por favor, Elifaz, quédate callado. Bueno, porque No, Job, no hables. anteriormente había dicho que él era perfecto. Y entonces, si él es perfecto, en la teología de ellos dos, de Elifaz y de Job, no debía sucederle nada a Job. Pero deja que Job hable y diga, saque para afuera todo su dolor. No, tú tienes que corregir a Job y explicarle dónde falló y los errores, las tonterías que está diciendo. Eso es Rafael, porque los seres humanos y en la iglesia hacemos esto a menudo. Ponemos nuestros ojos en que lo que tenemos que hacer es comunicar la verdad y que lo que tenemos es que definir y predicar la verdad. Y no importa el contexto y la manera, y no importa lo cruel que seamos, la verdad es lo importante. Cuando lo único que es importante es la verdad, que es el Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la única manera de mostrar esa verdad es con el ministerio de presencia, el amor. Hacer acto de presencia y actos de beneficio y de muestras de amor y cariño, exuberancia de presencia y de amor, y callarse sin tratar de explicar, a menos que la persona nos invite a hablar. Si nos invitan a leer la Biblia, a leer de la presencia de Jesús. Jesús es la única verdad que trae solución al corazón humano que está en sufrimiento. No hay nada más, no hay otra verdad importante, sino la persona de Jesús. Bueno, Johnny, yo te agradezco que tú estás tan calmado y tan devocional hoy en este estudio, porque yo todavía estoy enojado. Yo estoy aquí con el tema de Elifaz y no lo voy a dejar ir porque le tengo un proverbio a Elifaz. Vamos a leerlo en capítulo 10, versículo 19 de Proverbios. Dale. Esto es lo que le toca a Elifaz. En las muchas palabras no falta el pecado. El que refrena sus labios es prudente. Amén. ¿No te parece un versículo que Elifaz necesitaba leer? Lo que pasa es que también hay que aplicárselo a Job. Bueno, pero por lo menos entendemos la situación de Job. O sea, un pobre hombre pasando por un momento tan difícil, yo dejo que Job diga todo lo que quiera decir. Pregunta, pregunta. Cuando Job iba a consolar a la gente que él consolaba. Ah, pero tú viste lo que dijo Elifaz de Job. Por eso, Ajá. a mí me parece que Job decía las mismas palabras. A Job le tocaba aprender eso también. Bueno, pero la descripción es mucho más benigna. Él fortalecía las rodillas debilitadas y levantaba las manos caídas. Eso es lo que se veía a sí mismo haciendo. Acuérdate quién es el que lo está diciendo. Tú piensas que él va a decir, tú se lo hiciste a otro y yo te voy a dar candela a ti. Tú le diste hisopo a otro con miel y con aceite y yo te voy a dar candela y serpiente. No, él lo que está diciendo es, así como tú lo hiciste con otro, yo lo estoy haciendo contigo, nene. La medicinita que tú le diste al Bueno, otro, yo te di la medicinita a ti. yo no sé, yo no sé. Yo prefiero interpretarlo que Job hacía un buen papel. Es cierto que Job está hablando una cantidad de cosas innecesarias, pero podemos entender y quedarnos callados y tolerárselo. Pero Elifaz, por favor. Elifaz le está dando la medicina que Job le dio a los otros. Bueno, yo no sé. A mí me parece que ese proverbio de que en las muchas palabras no falta el pecado. Y refrenar los labios, ese era el mensaje que Elifaz Y yo necesitaba. estoy de acuerdo Ajá. contigo, pero que también le toca a Job. Sí. Bueno, ahora vamos a leer otro mensaje que Elifaz no podía leer, porque este aparece en el Ministerio de Curación, página 121. Muchos piensan que están representando la justicia de Dios, mientras que fallan por completo en representar su ternura y gran amor. Muchas veces, aquellos a quienes tratan con aspereza y severidad están pasando por alguna violenta tentación. Satanás se está ensañando con esas almas y las palabras duras y despiadadas las desalientan y las hacen caer en las garras del poder del tentador. Aquí qué triste, Rafael. Aquí se vuelve a repetir el tema de guardar nuestras palabras, sí, y sí, de escoger las conversaciones que nosotros hacemos. Cuando las personas están en sufrimiento, cuando las personas están en severas pruebas, necesitan, lo que yo leo en la Escritura es que necesitan nuestro apoyo. Pablo dijo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. La forma como participamos es de gran importancia. Las palabras que decimos, nuestras opiniones, esa tentación de tratar, o ese deseo de tratar de remediar lo que nosotros no tenemos la capacidad de remediar, debemos de resistir esa tentación de tratar de sacar explicaciones. La presencia de una persona, un abrazo, te acompaño en tu dolor. Hoy en día esos teléfonos celulares son una maravilla porque podemos enviar un texto de la Biblia, podemos enviar un mensaje animador. Y hasta flores podemos enviar, flores electrónicas. Oh, qué bien, es cierto. Y sonrisas y de todo. Sí, exactamente. Entonces, hoy en día tenemos muchas formas en las cuales podemos transmitir en una forma segura, sin mucho riesgo, el amor de Dios, acompañar a las personas sin correr el riesgo de decir cosas como Elifaz dijo, que más bien añadían dolor a lo que ya sufría Job. Amén. Sí. Bueno, apreciados hermanos, estamos llegando al final de este estudio. Para la semana que viene vamos a estudiar todavía más en cuanto a la teología, la teodicea de todo este tema del sufrimiento, de la interpretación de lo que le pasaba a Job, y el estudio se llama Castigo Retributivo. Ya el mismo título nos dice... palabras teológicas pesadas. Sí. Son dos palabras pesadas. Sí. Castigo retributivo. Correcto. Tremenda imagen de Dios que pintan ese título, ¿verdad? Durante la semana los invitamos a que continúen los estudios del libro de Job diariamente en una pausa en el camino. Y Dios los bendiga abundantemente. Muchas gracias.